RadioChalaca.com. Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. Yo no soy nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Bien, siendo ya las 10 con 10 minutos de la mañana, vamos a iniciar nuestro programa Así es el Callao. Y el día de hoy vamos a iniciarlo con dos precandidatos a la municipalidad provincial de La Perla. Hubiéramos querido tener a todos los demás porque son alrededor de 5 o 6 ya personas que han... señalado el deseo de querer ser el próximo alcalde perleño en las próximas elecciones del año 2014. Sin embargo, como es nuestro deber llevarles información, y así lo vamos a hacer con todos los distritos del Callao, vamos a tener aquí sendas, mesas de discusión, de trabajo, para conocer un poquito más a las personas que pretenden pues sentarse en el sillón municipal en las próximas elecciones. Bien, vamos a presentarlos y ya está con nosotros, aquí a mi mano izquierda se encuentra Roberto Morales del Movimiento Aduanet, quien desde hace ya un tiempo también ha señalado su deseo de ser el próximo alcalde del distrito de La Perla. También aquí frente a nosotros se encuentra también otro precandidato, el señor Luis Enrique Tantaruna, del Movimiento Alianza para el Progreso. Y bueno, ya le estamos dando los buenos días. Vamos a comenzar con Luis Enrique Tantaruna y vamos a primero a conocerlo, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué profesión tiene? Y toda esa información que usted necesita saber para poder elegir al mejor vecino, porque estas elecciones son elecciones vecinales y la idea es elegir pues al mejor vecino como el próximo alcalde, en este caso de el importante distrito de La Perla. Buenos días, señor Luis Enrique Tantaruna. Muy buenos días vecinos chalacos, buenos días vecinos perleños. Quien le habla es el doctor Luis Enrique Tantaruna, abogado en ejercicio con 22 años en la profesión en defensa independiente, 30 años en el mundo del derecho y un preocupado más por la situación en que se encuentra nuestro distrito. ¿Usted reside en La Perla o de repente también, como muchos suelen hacer, alquilan a veces su departamento, su cuartito ahí para con, digamos, todavía retroactivamente, ¿no? Cuéntenos, usted vive ahí hace tiempo, es vecino, cuéntenos. Resido en La Perla, hace más de 20 años, tengo varias propiedades también en La Perla. Ajá. Alguna día las alquilo. ¿Es usted un vecino entonces perleño? Un vecino, chalaco de nacimiento. Chalaco, ¿dónde nació? En Bellavista, Callao. En Bellavista. Hace bastantes años. Hace bastantes años, ¿no? Muy bien, y dígame, usted, ¿cuál es su opinión acerca del actual estado de La Perla? Hace poco, Prensa Chalaca señaló en una carátula, en un titular, que solamente habían 16 efectivos policiales en la comisaría de La Perla, y esto lo dijo el mismo comisario. ¿Cuál es su panorama, cuál es su visión, o en todo caso la información o la opinión que usted nos puede dar acerca de el actual panorama de La Perla en el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, y en otros temas importantes? Bueno, en el tema de seguridad ciudadana debemos tener presente que es cierto que existe una carencia de miembros policiales y existe una carencia de móviles, pero eso no soluciona el problema de la seguridad ciudadana. En la seguridad ciudadana hay dos puntos importantes que se tiene que tener en cuenta. En principio, es la desconfianza que la sociedad civil tiene de la policía. Entonces esto se tiene que enfocar y estudiar de dos puntos de vista. Uno, por ejemplo, es el técnico. El técnico se refiere, pues, a la carencia de policías, a la carencia de móviles, a la carencia logística en sí. ¿Acaso eso solucionaría el problema si se les da más móviles, más policías? No, ese es el problema técnico. Y el problema social es la desconfianza que la sociedad tiene de su policía. Entonces, ¿qué tiene que hacer para que se restaure la seguridad y arrasemos con la inseguridad en su total? Acá tiene que intervenir el gobierno central. Y el alcalde distrital es el nexo, es el que lleva la voz de su vecino, es el que exterioriza el reclamo. Y lamentablemente vemos que ya nuestro alcalde, que va por su tercer periodo, está un poquito cansado y de repente no cumple esas misiones debidamente. Eso es lo que nos preocupa y eso es lo que nosotros queremos cambiar. ¿Cuántos habitantes tiene La Perla? Aproximadamente tiene, estamos hablando de 70.000 habitantes o algo más. Los censos oficiales aún no han sido emitidos por la autoridad gubernamental. ¿Y cuál es el presupuesto que maneja la Municipalidad Distrital de La Perla? El presupuesto de la Municipalidad Provincial Distrital de La Perla es variable. Pero el tema principal del presupuesto no es cuánto tiene La Perla y si le alcanza o no le alcanza. El tema principal es que tenemos funcionarios y el mismo alcalde que no dirige un poco bien la política, digamos así, pues no le vamos a decir que es totalmente desastrosa, que no tienen la capacidad de gasto. Capacidad de gasto significa que cuando el gobierno central les da un presupuesto a los gobiernos distritales, este 100% de su presupuesto anual tiene que ser cubiertos en los programas que ellos hayan establecido anualmente. Y la capacidad de gasto significa que ellos hayan realizado los programas adecuadamente para que en esos programas se pueda invertir el dinero que le corresponde al distrito. Y lamentablemente la Municipalidad Distrital de La Perla muy escasamente llega al 60 o 65%. En años anteriores llegaba al 50% del gasto anual de su presupuesto. Lo que significa... O sea que le queda plata. Le queda plata, ¿por qué? Porque no hay capacidad de gasto. Porque ese dinero que tiene no lo puede invertir en otras cosas que no sea lo que ha establecido en su presupuesto anual. Tanto para jardines, tanto para limpieza, tanto para seguridad, tanto para pago de personal, tanto para esto y para lo otro. Entonces, al no distribuir bien su capacidad de gasto, significa que no cubre y no puede distribuir un dinero para otro, a otra obra o otro rubro, porque ya estaría cometiendo un delito. Ese es el gran problema también que tiene La Perla. Bien, estamos con los precandidatos, con los voceados candidatos para en las próximas elecciones, y vamos a conversar y le damos ya los buenos días también a Roberto Morales del Movimiento Aduanet. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Tulio. Un saludo para todos los vecinos de La Perla y de Callao en general. Bien, Roberto, ¿cuál es tu opinión acerca de este gobierno municipal de López Barrios, Pedro López Barrios? Ya sabemos que ha tenido dos periodos municipales y este es su tercer periodo. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Definitivamente creo que todo continuismo en la política es negativo, no solamente para La Perla, sino para el Callao y el Perú entero. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, para reelegir a nuestro presidente, los presidentes no pueden ser reelegidos, pero sí pueden ser reelegidos los presidentes regionales, los alcaldes provinciales y distritales, cuando estoy en contra total del tema este de la reelección. Y sin embargo, la pregunta era, ¿cuál es tu opinión de la gestión de Pedro López Barrios? ¿Es buena? ¿Es mala? Aquí nuestro amigo Tantaluna nos ha dicho que es casi desastrosa. ¿Cuál es tu opinión? Bien, como bien lo dice nuestro amigo Luis Enrique, tres periodos y ya cansan. Ya hay un famoso dicho que dice, escoba buena, barre bien, ¿no? Entonces esta escoba ya no está barriendo tan bien como en un principio. En un principio hubieron cambios positivos en el distrito, pero ya no se le ve al alcalde caminar en las calles, las pistas están un desastre, las veredas, no hay los adecuados senderos para que las personas con discapacidad puedan circular fácilmente por el distrito. Y entonces eso hace que realmente la gestión actual ya no esté bien y necesite un cambio, el distrito necesita un cambio para que haya un despegue económico, un despegue en la seguridad y en el bienestar de todos los vecinos. ¿Quién es Roberto Morales? ¿Roberto Morales es un vecino perleño? Cuéntanos. Correcto, Roberto Morales es un chalaco de nacimiento, nació un 28 de junio del año 65, donde hemos nacido la mayoría de los chalacos, que es la Beneficencia Pública del Callao. Mis primeros años los viví en Santa Marina Sur, un barrio muy difícil, ¿no? Mi madre supo instaurar los valores morales necesarios para que, a pesar de vivir en un barrio difícil, podamos salir adelante. Trabajé 14 años en la pesca de anchoveta, luego me dediqué a temas empresariales y ya un poco mayor estudié psicología, y eso en lo cual ahora me desempeño como psicólogo organizacional, brindando asesoría y consultoría a diferentes empresas del Callao y de Lima, ¿no? Uh-huh. ¿Vives en La Perla desde hace cuánto tiempo? Hace 30 años vivo en La Perla, conjuntamente con mi papá, con mi mamá, con mis dos hijas, y no solamente vivo en La Perla, también trabajo, tengo negocios aquí en el distrito. Los vecinos me ven levantarme, me ven cruzar todas las mañanas en la Avenida Pacífico para sacar mi auto de la cochera. Constantemente voy en las noches a La Perla, a diferentes puntos, a visitar diferentes amigos para conocer nuestra problemática, ¿no? O sea, yo siempre digo, hay que elegir un alcalde el cual sufra lo mismo que sufren todos los vecinos. O sea, si tenemos inseguridad, nosotros también somos víctimas de ello. Hace un par de meses mi hija fue asaltada en la puerta de mi casa a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Entonces, y a nuestra vecina, uno es testigo de vista de lo que sucede en el distrito. O sea, a nosotros no nos cuenta nada y nada, ¿no? ¿Hay candidatos, o perdón, precandidatos, digámoslo así, que quieren ser alcalde de La Perla y no viven en el distrito? Bien, no sé exactamente, supongo que sí, ¿no? No puedo hablar por otros, pero lo que es claro sobre los precandidatos en La Perla es que toda aquella persona que quiera ser alcalde, deberíamos sentarnos en una mesa, ¿no? Deberíamos y conciliar y unirnos y trabajar en conjunto. Porque ya la experiencia nos viene enseñando, por ejemplo, en las elecciones pasadas, que solamente hay dos grupos que tienen poder en La Perla. Uno es el alcalde distrital, y el otro es el movimiento Chimpún Callao, que viene queriéndose meter hace tiempo a retomar el gobierno de La Perla, ¿no? Y si los demás candidatos, llámese Luis Enrique, Morales o los demás, pretendemos avanzar solos, yo creo que va a ser un calco de las elecciones que vienen, ¿ah? ¿Entiendes? Es muy posible que si no haya un consenso, si lo que queremos es el bienestar de La Perla, o sea, ¿o qué lo queremos? Como tú dijiste en un principio, sentarnos en el sillón o el bienestar de La Perla. Quien te habla, lo que quiere es el bienestar de La Perla. Y de aquí aprovecho los micrófonos de Prensa Chalaca para invitar a todos los candidatos a conciliar, ¿no? A sentarnos en una mesa, ver puntos en común, y yo estoy dispuesto hasta ceder un paso al costado en bienestar de nuestro distrito. ¿Qué es el bienestar de nuestro distrito? Que gane, digamos, nuevamente Pedro López, que gane Chimpún Callao. ¿Cuál es el bienestar? Definitivamente, que gane Pedro López no sería ningún bienestar, porque ya estaríamos en un cuarto periodo y con una serie de falencias, ¿no? O de directores o gerentes que no hacen bien su trabajo. Ahora, Chimpún Callao, bueno, sería algo desastroso para nuestro distrito, ¿no? ¿Y por qué sería desastroso? Bien, tú bien lo sabes, Tulio. El Callao también es un partido el cual viene de mucho tiempo, casi 20 años gobernando el Callao. Entonces también esa continuidad ha hecho que el partido se vaya decayendo, se vaya putrefactando cada día más. Y tú ves el caso ahora de que las personas que trabajan para ciertos gobernantes salen siempre involucrados con delincuentes. Con delincuentes. Casualidad, no, que sí, que no. Pero habría que ver por qué este partido, su premisa es brindar seguridad mediante los delincuentes. Uh-huh. Luis Enrique Tantaluna piensa igual, piensa que de ganar Chimpún Callao no sería una buena, digamos, un buen gobierno municipal. Por supuesto, pero quiero agregar algo. ¿Por supuesto que sí o por supuesto que no? Por supuesto que sería desastroso. Uh-huh. Y le voy a comentar por qué. Veamos, en estos momentos sabemos que Chimpún Callao, que ya siente el rechazo interno de la gente, de los vecinos de buena voluntad, está optando en La Perla por dos opciones. Hay una división de Chimpún, del grupo que se han dividido por querer tomar la torta que ellos ven como un premio, como un logro, copar el Callao y copar La Perla. Se está dividiendo, por ejemplo, Sotomayor con su grupo. Ustedes han visto, está con unas pintas diferentes a los colores que ha usado con Chimpún, para pretender, entre comillas, que se les diferencie, cuando en realidad son lo mismo. El candidato de Chimpún, por ejemplo, fue de Martini, en La Perla. Y lo hemos comentado hace un momento, estábamos conversando en el previo con su personal, y nos dijo que de Martini no quiere venir a debatir y conversar. ¿Y sabe por qué? Porque tiene temor a enfrentarse a personas que conocen la situación y la problemática de La Perla. Porque esta persona le vamos a tener que preguntar, y donde lo veamos en cualquier auditorio, y que lo sepa muy bien este señor, porque los vecinos honestos, los vecinos que han trabajado diariamente por cambiar nuestro distrito, quieren preguntarle, ¿cómo es posible que este señor De Martini haya gastado, según buenos entendidos y auditores de La Perla, $850,000 en su campaña anterior, solo para La Perla? Va a tener que explicar de dónde ha sacado ese dinero que en soles peruanos pasa a los 2,5 millones de soles. ¿Cómo es posible que haya invertido esa cantidad de dinero si sabe y conoce que el sueldo de un alcalde distrital escasamente llegaría a 250,000 soles? ¿Qué nos está diciendo a los vecinos perleños? ¿Que va a entrar a robar? ¿A saquear las arcas de nuestro distrito? ¿Y De Martini postuló a La Perla por qué movimiento? Chimpún Callao, y en varias oportunidades en Chimpún Callao. Y ahora intenta revertir nuevamente con Sotomayor. Dicen así ya los entredichos en la política interna. Bueno, bien, esto es lo que está sucediendo en todo caso en La Perla, y estamos con el doctor Luis Enrique Tantaluna del movimiento Alianza para el Progreso, y también con Roberto Morales del Movimiento Aduanet. Vamos a recepcionar una llamada telefónica de nuestros amigos oyentes al 453-1654. Aló, buenos días. Aló, muy buenos días, señor Tulio. ¿Con quién tenemos el gusto? Ok, señor Tulio, hablo usted con un vecino perleño y estaba escuchando que van a entrevistar al doctor Luis Enrique Tantaluna y quería hacer un comentario. ¿Cuál es su nombre, por favor? Su nombre y su apellido. Céspedes Valerio. Señor Céspedes, lo escuchamos. ¿Podría usted hablar un poquito más fuerte, señor Tulio? Sí, lo estamos escuchando. Adelante. Sí, mire, a mí me da mucho gusto que el doctor Tantaluna esté como precandidato para la alcaldía de La Perla, porque necesitamos realmente, no solamente en La Perla, sino en todo el Callao, gente nueva, con rostros nuevos, con ideas nuevas, que puedan realmente aportar al distrito. Y según la calidad moral del doctor Luis Enrique Tantaluna, creo que reúne esos requisitos para que pueda realmente participar en las próximas elecciones municipales. Bien, bien, muchas gracias por su llamada telefónica al señor Céspedes. Aquí lo están escuchando nuestros panelistas y muchas gracias. Bien, el 453-16. Y un saludo también, sí, y suerte al doctor Luis Enrique Tantaruna en su próxima pretensión. Muchas gracias, buenos días. Bien, gracias a usted. Bien, amigos, el 453-1654 está a la disposición de todos ustedes para que puedan llamar y conversar con estos dos vecinos perleños que intentan llegar en las próximas elecciones al municipio de La Perla. Bien, hay otra candidata, que es consejera del gobierno regional, la señorita o señora Patti Chirinos. Ella también pertenece a las filas de Chimpún Callao. Ella es incluso consejera por Chimpún Callao en el gobierno regional. Ella también todos sabemos que tiene las pretensiones también de postular por este movimiento a La Perla. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la opinión que le voy a brindar es la que reflejan los vecinos en su mayoría. Es una candidata encubierta porque ha sido también invitada a este panel, pero no se ha acercado porque, entre comillas, todavía no es candidata oficial. Pero es la persona que ha utilizado y viene utilizando, igual que todos los integrantes de Chimpún, las arcas del dinero del pueblo para estar en campaña permanente. En el Callao, así como en La Perla, permanentemente vemos que estos candidatos, Sotomayor, Moreno y sus alcaldes distritales y sus consejeros regionales, gastan el dinero del pueblo en pintar todas las paredes. Nos damos una vuelta por el cercado y vamos a ver constantemente y está renovando constantemente las pintas de estas personas. Y esta señora también, que es una vecina de La Perla, también alquila un local en la esquina del Jirón Callao con la avenida La Marina. Aproximadamente, ese local está valorizado en alquiler en unos $5,000. ¿Lo paga ella? No lo paga ella. ¿Qué función cumple? Ese local le han puesto, es un local de... Le han autotitulado sede descentralizada del gobierno regional. Oiga, eso no existe. En la ley no existe una sede descentralizada. Pero dígame, ¿qué labor y función cumple para el pueblo? Yo le comento que en el distrito de Ventanilla también hay una. Pero justamente usted, de los fondos públicos. ¿Y usted que es abogado me dice que eso no existe en la ley? No. No está. Es el mal uso de los fondos públicos, porque no existe para darle un servicio efectivo al pueblo, sino que lo utiliza para una campaña permanente. Si usted visita en estos momentos ese local, va a encontrarlo llena de sillas y pancartas y toldos para otorgar a aquellos que le pidan. Para eso hemos elegido a esta persona, que haga eso con su dinero, que alquile su propio local, que compre sus propias sillas, que no utilice personal del gobierno regional para ello. A eso nos estamos refiriendo en cuanto al mal uso. Y eso la gente lo ve, y eso no lo va a poder cambiar por más dinero que invierta, porque la gente lo ve a diario, y la gente internamente reclama cómo es posible que se malverse de esa forma. Ellos creen que por ser conocidos constantemente por la campaña, van a ser reconocidos. No, allá hay una gran diferencia. Serán conocidos, pero de ninguna manera reconocidos. Eso se tiene que tener muy presente. Bien, usted, igual que Roberto Morales, también se sentaría en una mesa de diálogo con otros candidatos. Por supuesto, tenga usted la plena seguridad. Yo en esta oportunidad y en todas he participado y estoy pleno a conversar con cualquiera de ellos. Más bien, algunos de ellos no quieren conversar con nosotros porque no tienen argumentos para rebatir lo que en forma clara y concreta los vecinos conocen y a través de uno se exterioriza. Bien, tenemos una llamada telefónica y que vamos a contestar. Aló, buenos días. Aló, buenos días, señor Tulio. ¿Cuál es su nombre? La Perla. ¿Cuál es su nombre? Freddy Cárdenas. ¿Perdón? Freddy Cárdenas. Bueno, señor Félix Cárdenas, lo escuchamos. Dígame, quería hacer una llamada por relación a la candidatura del señor Roberto Morales. Es un vecino que ya anteriormente había postulado para la consejería de La Perla también. Sí, sí, sí, lo escuchamos. Él se encuentra con nosotros y lo está escuchando. ¿Cómo? Él se encuentra con nosotros. Está postulando por el movimiento Aganet. Yo lo estuve apoyando, inclusive. ¿Ya? Estamos esperando que estas próximas elecciones logre los objetivos que se ha trazado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para él? Bueno, ¿es la primera vez que postula Roberto Morales? En las elecciones anteriores En las elecciones anteriores intenté postular a la alcaldía, pero al ver que no había el consenso adecuado, desistí y trabajé, me uní a DOANEC y postulé como consejero regional. Una figura en la cual el vecino hasta ahora está, desconoce que la importancia del consejero regional. Es algo en lo cual debemos trabajar. Obtuve una votación aceptable para hacer mi primera postulación, pero la intención principal es alcanzar la alcaldía del distrito y no solamente alcanzar el sillón municipal, sino, como bien decía mi amigo Luis Enrique hace un momento que conversábamos, nosotros tenemos un montón de servicio. O sea, lo que queremos es mejorar nuestra comunidad para los años venideros, un desarrollo sostenible del distrito que haga que los perleños vivamos con bienestar. Tú decías hace un momento que hay solamente 16 policías, es algo que es un tema que justamente que quisiera opinar, y lo que se trata es que la policía se distribuye de acuerdo a las denuncias policiales que se hacen. ¿De acuerdo? En la Perla pueden ser que haya, por ejemplo, 10 o 20 delitos diarios, pero tú te vas a la comisaría y vas a encontrar una o dos denuncias de esos 20 delitos. En otras palabras, lo que habla son las estadísticas. O sea, para la policía, o sea, la Perla es un distrito seguro. ¿Por qué? Porque no se registran los delitos. Lo que pasa es que la gente, los vecinos de repente no denuncian. Definitivamente, no denuncian por muchas razones. Ahora, la Perla es claro que es un distrito es totalmente escindido, ¿no? Existe la Perla Alta y la Perla Baja, que lo divide la Avenida Santa Rosa. Entonces, los vecinos de la Perla Alta que son víctimas de algún delito, o sea, imagínate, un celular, una laptop, un arranche, un asalto al paso, o sea, no se dan el trabajo de ir hasta la Perla Baja a hacer la denuncia respectiva, o sea, al Girón Brasil. ¿Por qué? Porque de repente una van a decir, ¿para qué? ¿Acaso me lo van a recuperar? Segundo, va a decir, no, es muy peligroso cruzar hacia la Perla Baja, ¿no? Por eso que es necesario en el distrito presencia policial en la Perla Alta. Es claro que si no podemos construir una comisaría, pero pueden haber puestos de auxilio rápido, en los cuales el vecino de la Perla, que viene en la parte alta del distrito, no digamos que existe una Perla Alta y una Perla Baja, la parte alta del distrito, porque geográficamente, demográficamente, así está. Entonces tienen que tener también un sitio en el cual pedir auxilio. El serenazgo en nuestro distrito definitivamente no existe. Las camionetas que brindan seguridad, Dios mío, me tengo que persignar, no tienen luces posteriores, no tienen la puerta de la tolva posterior, no tienen SOAT, no tienen seguro. Entonces yo me pregunto, ¿cómo una unidad con esas condiciones puede brindar seguridad? ¿Cuál es el presupuesto anual de la Municipalidad de la Perla? El presupuesto anual de la Perla más o menos es de 27 millones al año, ¿no? Eso es lo que la Perla maneja en este momento. Dice que ahora siempre hay la controversia de que el alcalde, de que el presidente regional siempre está jugando con el alcalde López, que no le da la partida, ¿no? Ahora también y eso no entiendo por qué, porque si la ley estipula algo, entonces el gobierno debe cumplir con lo que está dicho para que ese dinero sea distribuido en el bienestar de los vecinos. Vamos a recepcionar una llamada a estas horas de la mañana. Estamos con los precandidatos Luis Enrique Tantaruna del Movimiento Alianza por el Progreso y también con Roberto Morales del Movimiento Aduanet. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan. ¿Y cuál es su apellido? Bracamonte. ¿Lo escuchamos, Juan? Sí, mire, estoy escuchando la entrevista que le están haciendo a dos candidatos, ¿no? Pero me inclino por Roberto, porque está demostrando bastante entusiasmo en lo que es en los vecinos perleños, ¿no? Y quisiéramos, por favor, que el primer punto que cogea el distrito de la Perla es la seguridad. Mejor dicho, inseguridad ciudadana que realmente existe en estos momentos en la Perla, ¿no? Entonces, nosotros queremos combatir en un principio esto, porque no solamente es, por ejemplo, lleguen partidos políticos, ¿no?, y que donen ciertas clases de alimentos o ciertas cosas, como tienen el poder adquisitivo en sus manos, hacen y deshacen,

son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Biche. Si me besas en la boca de lugar. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estamos de vuelta ya en tu programa periodístico Así es el Callao, en esta cruzada para que usted conozca el sentir, el pensar de los posibles candidatos en las próximas elecciones del año 2014, elecciones regionales y municipales. En estos momentos estamos abocados a conocer a las personas que han que desean ser pues candidatos en el populoso e importante distrito perleño. Estamos con el doctor Luis Enrique Tantaruna del movimiento Alianza para el Progreso y también con Roberto Morales del movimiento Aduanet. Dos vecinos perleños, nos hubiese gustado que estén también los otros posibles candidatos, pero lamentablemente no ha sido posible. Pero hay que señalar que también están con esos deseos de ser nuevamente alcalde la señora Patti Chirinos, consejera del gobierno regional del Callao, también de Martini, también, ¿no? ¿Qué otro aparte de ellos está deseando ser candidatos? Nos han comentado Osvaldo Viñas, ¿no? El señor Viñas, están también otro vecino, el señor Velorio, el señor José Toledo, que ya... ¿Cuántos candidatos subieron en las últimas elecciones? Aproximadamente. 14 más o menos. ¿Como 14? Sí, 14 candidatos. Y en esta oportunidad también, más o menos, me imagino, ¿no? Es probable. Pero yo creo que algunos se tienen que dar cuenta en el camino si avanzamos en la conciencia y voluntad del vecino perleño. Si logramos eso, hay que intentar llegar porque vamos creciendo con los vecinos. Pero si determinado tiempo no crecemos, entonces hay que aunarnos a quien está creciendo para impedir que Chimpún retorne a la perla y para impedir que la política que estas gentes en el Callao han impuesto no llegue a la perla. Bien, vamos a responder pues la pregunta que les hiciéramos antes de la pausa comercial. Uno de los temas más importantes de nuestra provincia constitucional y de todos sus distritos y del Perú incluso es la inseguridad ciudadana. Siempre en los noticieros estamos ya prácticamente cansados de ver tiroteos, muertes, sicariato, y en muchos casos todo apunta a la gran provincia del Callao. Sin embargo, nuestros amigos del gobierno regional han hecho denodados esfuerzos para luchar contra la delincuencia. Han comprado 2 helicópteros, y tantas cosas, pero la cosa continúa. Bueno, vamos a preguntarles a nuestros amigos que están aquí y vamos a comenzar con Roberto. ¿Cuál es, de ser elegido alcalde de La Perla, qué vas a hacer para acabar con la delincuencia y la inseguridad ciudadana que existe pues en estos momentos en La Perla? Bien, Roberto Morales plantea cosas bastante sencillas realmente, bastante fáciles de alcanzar. La Perla tiene 7 cuadrantes, está dividido en 7 cuadrantes y entonces la presencia disuasiva de la policía y de serenazgo tiene que estar en todos los cuadrantes. Debe haber iluminación en los parques. Los parques no están lo suficiente bien iluminados. Hay parques en la Perla Alta en los cuales los jóvenes van a consumir drogas en lugar de hacer deporte, ¿no? Fomentar el deporte también es una cosa muy interesante en las cuales habría que hacer. Esto es como una parte disuasiva, ¿no? El hecho de trabajar serenazgo, que trabaje en conjunto con la Policía Nacional y que haya presente en los 7 cuadrantes y los vecinos tengamos en la parte, en las horas álgidas, por ejemplo, que es las mañanas o en las tardes, que la gente sale a trabajar y son víctimas del arrebato, que es la modalidad de robo tremenda que existe en La Perla. En La Perla no existe, por ejemplo, robo de vehículos en gran cantidad, no existe que rompen las puertas de las casas. Lo que existe es que nos arrebatan las cosas en la calle. Por tal motivo, hay horas en las cuales la seguridad debe estar presente en la parte álgida del distrito para, de alguna forma, disuadir a esta problemática. Eso es como un principio, ¿te das cuenta? Porque el tema de fondo no necesariamente es poner más policías o poner más serenazgo. También hay que hacer un trabajo en conjunto con las juntas vecinales y con la OPCS y con las OPB en hacer un trabajo sobre lo que es la cédula fundamental de toda sociedad, que es la familia. Cada día nuestras familias se ven más disfuncionales, cada vez las familias se van desasociando, y eso hace que no haya un respeto, que no hayan valores en nuestra familia. Un programa de valores es importante en todos los colegios para que tengamos ese respeto que nos instauraron nuestros padres, por ejemplo. Yo he vivido en un barrio muy difícil, en Santa Marina Sur, pero mi madre siempre puso las reglas y los parámetros necesarios para salir adelante. Entonces, esa es una de las principales cosas que haríamos de llegar a ser alcalde de La Perla. Bien, también le vamos a hacer la misma pregunta al doctor Luis Enrique Tantaruna, del movimiento Alianza para el Progreso, de ser elegido alcalde de La Perla. ¿Cómo va a usted a parar, pues, la delincuencia y la inseguridad ciudadana que existe en este importante distrito? Bien, en principio déjeme decirle que lo que ha señalado hace unos momentos usted respecto de que el gobierno regional hace denodados esfuerzos e inversión por la seguridad, no es cierto. Bueno, el hecho de que haya comprado en realidad lo dije de manera sarcástica. Ah, okay. Porque imagínese, pues, comprar dos helicópteros que nadie los ve. Exactamente, y que no, exactamente. Pero nuestros vecinos que nos escuchan no nos ven los rostros y hemos visto el rostro que sarcásticamente lo decía. ¿Por qué? Porque poner también viejitas en las esquinas, ancianas sentadas ahí, eso no es seguridad. Uh-huh. Eso de ninguna manera colabora en ninguna parte de la región del Callao para prevenir los problemas que tenemos. Hace unos momentos también señalaba respecto del problema técnico y el problema social que existe. El problema técnico, hemos señalado la escasez de móviles policiales y del mismo de integrantes policiales. Y el problema social es que la sociedad no confía en la policía. Un vecino ve a un policía y le tiene temor. Eso es un tema que de repente todos lo vemos, lo sabemos, ¿no? Pero el vecino perleño quiere saber qué va a hacer Luis Enrique Tantaruna para sacar esta inseguridad. A eso íbamos. Entonces, lo que tiene que hacer el alcalde que dirija las riendas del distrito es la prevención. Es la prevención y cambiar ese sistema impuesto en estos momentos. Yo soy una persona convencida que esa obligación distrital, del alcalde distrital, no se puede trasladar al vecino perleño. La junta vecinal no te va a prevenir un delito, no te va a denunciar. En una sociedad donde vemos que el sicariato está aumentando, donde se han perdido los valores, no le puedo decir a mi vecino Juan Pérez, integrante de un comité o junta vecinal, que me denuncie el delito o que prevenga. No, señor, me lo matan en la noche a él o a su familia. Esa es una labor de las autoridades que han sido elegidas para ello. Entonces, tenemos que aumentar en prevención obligatoriamente las cámaras de vigilancia. Dar un sistema moderno de vigilancia. Hay que colocar luces en los lugares donde en la noche pululan los delincuentes. Hay que darle también al personal mayor seguridad y un sueldo honorable por una labor de riesgo que realizan. De tal manera que a estas personas ya no lo veamos en las esquinas parados y con temor y escondidos, sino que tengan seguridades, seguridades técnicas y seguridades personales. Eso es que en principio debe ser un alcalde distrital. Bien, bueno, pues amigos, los han escuchado. Última, una pregunta importante, justamente hablando del gobierno regional. ¿Cuál es la opinión de Roberto Morales acerca de la compra de estos dos helicópteros que, bueno, han sido valorizados prácticamente casi en medio millón de dólares? Bien, definitivamente, totalmente en contra, ¿no? Habría que ver el acuerdo de consejo, quiénes han estado presentes en ese acuerdo de consejo y cuáles han sido las premisas para poder adquirir esos helicópteros que prácticamente uno se cayó y ya no lo vemos volar más el otro. Entonces, no puede ser posible que se esté jugando con el dinero de los chalacos de esa manera. ¿Cuál es la opinión también rápidamente del doctor Luis Enrique Tantaluna con respecto a la compra de estos helicópteros? Han comprado dos cosas que no sirven para nada. Dos helicópteros que no son útiles para ninguna prevención ni ayuda al vecino, de ninguna manera. Es un gasto que debería ya haber intervenido la Contraloría de oficio. Es lamentable que exista una complacencia y silencio, y eso hace daño a una sociedad democrática. Bien, vamos a recepcionar una llamada también de un vecino perleño que también ha, de alguna manera, hecho conocer su deseo de también participar en las próximas elecciones. Me refiero a José López, quien está en la línea telefónica. Aló, buenos días. ¿Aló? Sí, aló, buenos días. Sí, buenos días, amigo Tulio, qué gusto escucharlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Usted también ha decidido de alguna manera tratar de solucionar los problemas que aquejan a los vecinos de La Perla. Cuéntenos, ¿por qué tendríamos que votar por José López? Bueno, no, aún no he tomado la decisión de participar en este proceso de repente como representante de La Perla. No, he recibido algunas propuestas y estoy evaluando la posibilidad de participar. Para ello tendría que hacer una propuesta bastante responsable sobre todos los problemas, las soluciones que se podría brindar a la ciudad, las mejoras que tenemos que hacer en nuestra comuna. Entonces, son todos esos factores que aún están en evaluación para tomar la decisión de participar en este proceso para la alcaldía de La Perla. Ajá. ¿Cuál es su opinión de la actual gestión municipal del doctor López Barrios? Bueno, hay toda operación definitivamente es posible mejorar. La administración que manejamos, por ejemplo, yo en mi empresa acá es, vamos mejorando, innovando respecto a las deficiencias, de repente, continuando con las buenas acciones que viene realizando la gestión. Entonces, mal haría yo criticando qué es lo que podría o no podría hacer antes de tomar la decisión de participar en esta contienda, ¿no? Ajá. ¿Y cuándo vamos a poder tener una respuesta acerca de José López? Probablemente un poco chequear el análisis, porque lanzar una candidatura no solamente solamente es una gana de participar en el proceso. El proceso debe ser la participación nuestra debe ser un poco responsable, con planteamientos, con algunas soluciones, con mejora para la ciudad. Si eso está dentro de nuestra expectativa de poder realizarlo, lo haremos. Si no, simplemente será de repente un deseo de poder participar, ¿no? Acompañado con algunos presupuestos que se manejan en la ciudad, hacer las mejoras, traer un poco de inversión en algunas cosas. Entonces, son todos esos controles que estamos evaluando y el tiempo de repente no podía precisarle, si puede ser de un mes, un par de meses probablemente, pero sí estamos trabajando un poco con un equipo, viendo la posibilidad de repente de postularnos a la candidatura. Ajá. Bueno, último tema. ¿Usted qué pregunta les haría a nuestros panelistas, que son dos vecinos perleños que han decidido ya presentar su candidatura en las próximas elecciones? ¿Qué pregunta les haría usted? No le escucho muy bien. Parece que la señal está un poquito baja, pero... Le decía qué pregunta le podría hacer usted a nuestros dos panelistas. Muchas mejoras, muchas cosas que no se han priorizado, el tema de seguridad ciudadana que se habla en este momento, que es un tema casi no exclusivo de La Perla, sino de todos los distritos. Entonces hay que hacer un trabajo conjunto y muchos otros aspectos, ¿no?, que habría que tocarlos en el momento que corresponda. Bien. Muy bien, queremos agradecerle en todo caso a José López por este enlace telefónico, esperando que podamos tener la primicia, si es que se anima pues a ser parte de la precandidatura para las elecciones en La Perla. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, muchas gracias. Ya, no, un último comentario de repente en la posibilidad de la medida que nosotros participemos, o quien quiera que lo haga, que no sea pues una más de las políticas que se manejan, ¿no? De ofrecer todo hasta alcanzar el objetivo y no puede concluir, sino simplemente que sean propuestas realizables y propuestas viables dentro de la gestión municipal que se va a poder realizar. Entonces, esa sería la petición que yo podría hacer con un vecino perleño, en el hipotético caso de postular o no. Y nuestras propuestas irían también en ese sentido, de alguna manera con cosas que realmente se puedan realizar y no ofertas, como muchos políticos lo hacen, hablo de forma general, de ofrecer todo, ¿no? Con la finalidad de alcanzar el objetivo y estando ahí, no se van a cumplir esos objetivos por los cuales los vecinos votaron por cualquier de los candidatos, ¿no? Ok, muchas gracias por esta participación telefónica a José López, vecino de La Perla. Bien, amigos, y nosotros ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, agradeciéndole enormemente la paciencia y las ganas de estar acá con nosotros y con los amigos de La Perla, del doctor Luis Enrique Tantaruna, del Movimiento Alianza para el Progreso, así como también de nuestro amigo Roberto Morales, del Movimiento Aduanet. Permítame, antes de despedirnos, sí, dar unas últimas palabras a mis vecinos perleños, hacerle presente que nos hemos sumado al trabajo central de Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso es un partido nacional dirigido, fundado por el doctor César Acuña Peralta. Él es actualmente dueño, propietario, fundador de las universidades César Vallejo y del Club de Primera División César Vallejo. El doctor es un especialista en educación, es un máster en administración, ha sido dos veces congresista de la República y es actualmente por reelección también alcalde provincial de Trujillo. También es reelecto presidente del AMPE. Es una persona que nos ha invitado y estamos con él convencidos que vamos a lograr por lo menos los objetivos que nos hemos trazado inmediatamente, como es trabajar por los vecinos perleños. Le agradezco sinceramente la invitación y a todos nuestros vecinos que corran la voz, que vamos a crecer para llevarles el mensaje. Muchas gracias. Bien, ha sido Luis Enrique Tantaruna del Movimiento Alianza por el Progreso. Y vamos a escuchar también las palabras finales de Roberto Morales del Movimiento Aduanet. Bien, un saludo para todos los vecinos de La Perla. Decirle que aquí en Roberto Morales tiene una persona en quien confiar. Yo pertenezco al Movimiento Regional Aduanet. Nosotros somos del barrio, somos de la casa, somos del Callao. Somos un equipo que venimos teniendo representantes en todos los distritos y que en cada uno de ellos venimos haciendo un trabajo sostenido y que cuando se llegue el momento de las elecciones nos uniremos las fuerzas necesarias para el bienestar de todos los chalacos y en el caso mío para de todos los perleños. Bien, amigos, han sido pues dos probables candidatos para las próximas elecciones municipales y regionales, en este caso del importante distrito de La Perla, a quienes agradecemos por su presencia. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y ya regresamos rápidamente. Quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito.

Vamos a saludarlo. Comandante, tenga usted muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y estamos aquí dispuestos a dialogar sobre la problemática de la inseguridad y el trabajo de la policía en la región Callao. Ajá. Consultor en inteligencia operativa policial de investigación criminal y seguridad ciudadana, comandante, todo un especialista en seguridad ciudadana es usted. Bueno, a lo largo de nuestra carrera, yo ya tengo 25 años trabajando en la policía como oficial de policía. Mayormente he trabajado en la División contra el Terrorismo, ahí he estado casi 20 años. Ajá. ¿No? Y en los otros años se los he hecho en una unidad de investigación de homicidios y un par de años más lo que era la investigación de drogas, de microcomercialización. Ajá. ¿Actualmente en qué unidad está en el Callao? Yo he venido al Callao a fines de octubre del año pasado. ¿Ya? Y me hice cargo de la comisaría de Ramón Castilla. Hay una experiencia muy bonita. O sea, usted a fines de octubre del año pasado conoció recién el Callao, digamos, desde el punto de vista profesional de su trabajo. Claro, laboralmente jamás, nunca tuve la oportunidad. ¿Qué le pareció? Después de un mes de repente de estar en el Callao, en octubre del año pasado, en un mesecito, ¿qué le pareció, digamos, estar en el Callao? ¿Cómo vio el tema según esa vasta experiencia que usted tiene? Desde mi trinchera, que era la comisaría de Ramón Castilla, para mí una suerte y una gran oportunidad venir al Callao a fines de octubre del año pasado. Permanecí 4 meses hasta fines de febrero estado de este año. La verdad que una grata experiencia, linda, muy bonita. No es como se dice, ¿no? Que el Callao es un lugar peligroso, difícil de vivir. No es así. Acá hay gente maravillosa. El gran porcentaje de la población quiere convivir pacíficamente, pero sí es verdad que hay un menor número, muy reducido, de gente violenta, que está comprometida en actos delictivos y que concretamente, si hiciéramos un gran esfuerzo, todos, ciudadanos, autoridades, su policía, lógicamente estaríamos hablando, creo que en un plazo mediano, de un Callao seguro y que los ciudadanos puedan sentirse que pueden vivir en el mejor lugar que puede ser el Callao. Porque usted sabe que todos los días vemos en los noticieros noticias del Callao, de diferentes, digamos, eventos delictivos, violentos, que en realidad posicionan al Callao como un lugar peligroso. Y la sensación de seguridad ciudadana se está perdiendo. Como usted me decía un poquito en los entretelones, la delincuencia también se desarrolla, ¿verdad? Y sin embargo, en todo caso, comandante, la sensación que tiene la población chalaca no es de una seguridad verdadera. Sí hay problemas, definitivamente hay problemas de sensación, la gente, un buen sector. El tema es que no se ha medido bien, ¿no? Siempre hablamos de inseguridad, siempre hablamos de incidencia delictiva, hablamos que los ciudadanos se sienten inseguros, lo que no sabemos con exactitud, qué grado, qué cantidad de ciudadanos realmente están sintiendo que el Callao es inseguro, ¿no? Además que hay situaciones que contribuyen a esta sensación, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en el medio de comunicación, Prensa Chalaca, saca un titular, los medios tienden a magnificar los hechos, y es una expresión que hizo nuestro general el día de ayer, cosa que es real, ¿no? Es real. Ante una situación concreta de un acto delictivo, a veces lo enfocamos de una manera que más bien genera más temor. Y habrá que ver formas, porque acá sí tenemos que ponernos de acuerdo todos, porque no podemos convertir a Chalaco, al Callao, ¿no? Al territorio Chalaco, al Callao, no podemos convertir ni dejar de ni decir que Chalaco es un lugar, que el Callao es un lugar inseguro. Creo que acá nos daña a todos. Pero eso no quiere decir que vamos a ignorar los hechos delictivos que sí existen en el Callao y que la policía viene haciendo grandes esfuerzos, pero solos no lo vamos a lograr, y eso tenemos que convencerlos. Claro. O sea, el Callao, convertir al Callao en un lugar seguro, pensar que la policía lo va a hacer, entonces es una gran equivocación. Solos no lo podemos hacer. El problema de la inseguridad es de todos. Todos tenemos que comprometernos, autoridades, ¿no? Instituciones, la sociedad civil en su conjunto. Usted que es un especialista, comandante Guillermo Bonilla, usted que es un especialista en inteligencia operativa policial, investigación criminal y seguridad ciudadana, podría, bueno, nos dice que el trabajo lo tiene que hacer en conjunto, no lo puede hacer la policía. Y yo le pregunto, ¿usted cómo ve el panorama de nuestras autoridades? ¿Por qué se compran, unidades para el serenazgo, cámaras por aquí, cámaras por allá, se inauguran centros de vigilancia, pero todo esto se hace realmente en consenso con los especialistas que son ustedes, la policía, o se hace por su lado? Incluso la compra de helicópteros, ¿no? Todas esas cosas se consultan con los especialistas que es la policía y que tiene un plan de trabajo, para detener la delincuencia, o son actos aislados. A ver, la lucha frontal contra el crimen y lograr que el Callao sea un lugar pacífico no solamente pasa por la obtención de vehículos, de helicópteros y de armas. Tiene, ¿no?, que haber un plan. Entonces, primero hay que planificarlo. Claro. Y yo creo que en el Callao se han hecho grandes esfuerzos por hacer planes de seguridad ciudadana. Y eso está bien. Creo que también han hecho esfuerzos los gobiernos locales de comprar algunas herramientas para el trabajo de la inseguridad, como vehículos, formar los serenazgos, por lo menos comprar helicópteros. Se demuestra que plata... Claro, ay, que es un buen indicativo, ¿no? Como usted dice, lo que se demuestra es que en el Callao hay dinero. Hay dinero, por lo menos. Y lo que está faltando es articular el trabajo. Pero más allá de la palabra articular, tenemos que unirnos. Si no nos unimos todos bajo una sola idea, bajo un solo principio, que es lograr juntarnos para hacer del Callao el lugar más seguro del país, entonces no iríamos por buen camino. Y esto es lo que está faltando. Y es lo que está pasando, efectivamente. Está faltando, ¿verdad? Está faltando unirnos porque finalmente se está dejando la sensación de que tenemos que el trabajo de la inseguridad es responsabilidad solamente de la policía, cosa que así no lo es. Claro, encima al final la policía es paga los platos rotos cuando hay actos delictivos que no se pueden parar. Por ejemplo, en Ventanilla se han comprado una serie de unidades móviles, ¿no? Más de 60 creo que hay, y en todos los distritos se invierte una gran cantidad de dinero en seguridad ciudadana, pero no existe en realidad un ente que debería estar liderado por la policía que pueda de repente orientar estos capitales, este dinero, ¿es así? Nuestro general actual está haciendo todos los esfuerzos, ya en el poco tiempo que tiene en el Callao, está reuniéndose ya con los principales actores, que es nuestro gobierno regional, nuestros gobiernos locales, otras instituciones, ¿no? La Fiscalía, el Poder Judicial, él está llegando a ellos. Y tenganlo por seguro que en los próximos días, quizás el próximo mes, va a haber buenas noticias de cómo se está articulando este trabajo y cómo es que vamos a ir encontrando solución al problema, que no lo vamos a eliminar, no esperemos una eliminación de la delincuencia, porque eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Lo que sí queremos hacer, y vamos a buscar, a hacer todo el esfuerzo para reducir enormemente, pero solos no. Queremos hacerlo conjuntamente con todas las instituciones, con las autoridades, pero además con la participación decidida de los ciudadanos, porque los ciudadanos deben entender que ellos juegan un papel importantísimo en estas decisiones y en la formulación incluso de los planes de seguridad ciudadana. Bien, estamos con el comandante Guillermo Bonilla Arévalo, él es consultor de inteligencia operativa policial, de investigación criminal y seguridad ciudadana. En estos momentos usted se encuentra en Alivio Ponce, ¿verdad? Claro, yo estoy a cargo ahora de lo que es, muy poco conocido es el trabajo de esta oficina. En esta oficina se denomina la División de Participación Ciudadana, y justamente eso es lo que ahora le vamos a dar un gran impulso, ¿no? La nueva política del sector interior, del director general o de la policía y de nuestro general de la región policial Callao, la intención es el tema de la prevención. Paralelamente a la persecución del delito, que se necesita capturar, ¿no?, a los delincuentes que están banda, llevando a cabo, acá hay una serie, hay bandas acá, hay delincuentes que que son, son para la suerte, es son poquísimos, pero existen. Entonces, aparte de la persecución, lo que se va a desarrollar todo un trabajo de prevención. Y la prevención pasa por dos aspectos importantes. El primero, lo que se quiere trabajar a través de esta oficina es justamente involucrar a los ciudadanos que participen, ¿no? Llegar a los ciudadanos. Y lo otro es un tema muy importante en el tema de la prevención. Ver cómo lograr disminuir la incidencia de la violencia familiar. Porque lamentablemente se ha hecho un estudio y hay ya estudios al respecto. Estadística que indica eso, que claro. En el Callao es uno de los que... Hay violencia, mucha violencia familiar. Violencia familiar. Sí, hay muchos hogares violentados y donde hay un hogar donde hay niños violentados, en el futuro es posible que sean delincuentes. ¿No? Y mayormente las personas detenidas, inmersas en delito, en su mayoría, casi el 98% de ellos... Son jóvenes. Cuando han sido niños, han sido violentados. Han sido de hogares disfuncionales, hogares muy violentos, y ese es un problema que hay que atacar. ¿No? Si nosotros no reducimos la incidencia de violencia que hay en los hogares, en diferentes hogares de la Esto alimenta la delincuencia. Esto, claro, entonces alimenta. Por eso la lucha contra el crimen y la inseguridad no solamente es persecución del delito, sino básicamente es prevención. Casi el 90% de las acciones que tiene que hacer la policía y la sociedad civil y las demás instituciones, el 90% es acto de prevención, ¿no? Y es un número muy reducido de lo que es la persecución del delito. Y aquí hay que trabajar con la población, básicamente con las familias. Y aquí tiene que involucrarse todas las instituciones. Bien, estamos pues con el comandante Guillermo Bonilla. Y yo quería hacerle una pregunta también que es importante. Ustedes están de alguna manera también auspiciando a las juntas vecinales que trabajan con la policía, ¿verdad? Uno de los trabajos de las oficinas de participación ciudadana, mire, yo soy el responsable de este trabajo en toda la región, pero en todas las comisarías tenemos una oficina de participación, ciudadana. Claro. A nivel región Callao tenemos 19 comisarías, ¿no? Y en cada comisaría hay una oficina de participación ciudadana. La nueva política del comando es potenciar estas oficinas y lograr realizar un trabajo conjunto con la población. ¿Cómo logramos llegar al poblador? Ese poblador que está a veces temeroso, desconfiado, ¿no? Que tiene graves problemas, pero que no se acerca a su policía, no se acerca a su autoridad, no se acerca a denunciar los hechos y que requiere de la presencia y la solución a diversos problemas. Entonces, desde estas oficinas potenciadas, vamos a desarrollar todo un trabajo con la comunidad. Ese es el objetivo, de desarrollar un trabajo amplio, asociándonos con otras instituciones, sobre todo con los gobiernos locales, para lograr que las juntas vecinales en el Callao realmente se consoliden y desarrollen un trabajo también preventivo, especialmente dentro de sus barrios. Y lo fundamental, dentro de las familias. Si logramos que las familias del Callao, las familias chalacas, en el interior de cada familia no exista violencia, téngalo por seguro que vamos a reducir enormemente los actos delictivos. Un poco difícil esa tarea, pero... Ah, no, nada, es una tarea no de la policía solamente. Es una tarea donde necesitamos involucrar, básicamente. Porque fíjense, el Callao desarrolla, y desarrolla muy bien, pero mayormente con infraestructuras, haciendo grandes obras, pero tenemos que desarrollar las familias. Claro. Si no solamente hay por que ellas. Construir cosas de cemento, sino también hay que construir en el corazón de los chalacos. Hay que construir paz. Claro. ¿No? Hay que construir paz. Y si construimos paz en los hogares, vamos a construir un desarrollo sostenible. Si no logramos que nuestras familias del Callao, las familias chalacas, sean familias felices, tengo por seguro de que no vamos, la inversión en los otros rubros posiblemente no va a tener los frutos que todos queremos. Bien, y dígame, comandante Guillermo Bonilla, ¿hay, digamos, más policías o más, digamos, serenos en todo el Callao? Bueno, de acuerdo a las estadísticas, hay más policías, ¿no? Sin embargo, sí hay un incremento de serenos. Se está viendo que hay un incremento de serenos. Lo ideal, y ese es el esfuerzo que están haciendo ahora nuestro general con los gobiernos locales, para hacer un trabajo, para integrarnos, para integrarlos a los serenados, en el plan que vamos a comenzar a fortalecer, que se denomina el plan Cuadrantes. Quiere decir que a todo el Callao, a toda la región Callao, lo hemos dividido en 209 cuadrantes, ¿no? Y que cada cuadrante va a estar bajo la responsabilidad de un equipo, tanto de policías como de serenazgo, lógicamente bajo la responsabilidad del más antiguo, que va a ser un policía. Porque todos sabemos que los serenos tienen solamente una actividad disuasiva, ¿no? Claro, ese es su trabajo de apoyo. Ellos nos van, lo que realmente estamos logrando casi. Pero ya. Pero hay toda una maquinaria ahí que prácticamente, como si se usa como usted lo está mencionando, yo creo que va a dar mejores resultados. Nosotros esperamos tener éxito en este tema de cuadrantes, ¿no? De vigilancia de cuadrantes, quiere decir que el vecino va a tener de muy cerca, va a tener siempre un contingente de policías con su serenazgo para brindarle la seguridad que ellos requieren. Finalmente, comandante Guillermo Bonilla, ¿cuál es el trabajo de estas juntas? O sea, yo quiero formar mi junta, voy a la comisaría de mi sector, me inscribo en la oficina de participación ciudadana. ¿Y cuál es mi misión? Claro, mira, a veces se entiende mal, a veces se entiende que el vecino que se integra a una junta vecinal va a hacer el trabajo de la policía, que va a salir a capturar, que va a salir a hacer vigilancia y que va a dejar de trabajar por hacer el trabajo de la policía. Eso no es así. El trabajo de las juntas vecinales consiste en hacer valer ese derecho que tiene el ciudadano de participar en la problemática de su barrio. Básicamente en los temas de inseguridad. Entonces el vecino, a través de la junta vecinal, participa en políticas, en estrategias, en información para resolver conjuntamente con su comisario y su personal policial y los demás actores de su barrio en la solución de los diversos problemas con los temas de la inseguridad ciudadana. Esa es su participación. Una de sus tareas, por ejemplo, es que el vecino se acerque en forma organizada y desarrollen el mapa delictivo de su zona, ¿no? Ellos son los que más conocen y saben exactamente dónde venden droga, dónde hacen el mapa delictivo. Lo confeccionan justamente esta justa de vecinales. Y no solamente son actividades de delito, sino hay actividades que molestan al vecino. Por ejemplo, la gente que bebe licor en las esquinas, entonces ellos saben en qué lugares se están vendiendo, en qué horario se está haciendo, y que necesitan la participación no solamente de la policía, sino de las demás instituciones como de la municipalidad, de repente de los bomberos. ¿Cuántas personas conforman estas juntas vecinales? ¿Hay un número determinado? No hay un número determinado. Si un barrio tenemos 300 familias, todas son juntas, todos son todos están en la capacidad de integrar una junta vecinal. ¿Y hay requisitos para formar una junta vecinal? La voluntad de querer participar en actividades de este tipo. Nada más, no hay ningún otro requisito, ¿no? Ser parte de ese barrio y la voluntad, porque es un tema voluntario, es el voluntariado. ¿Y hay reuniones establecidas? Después ya ellos se ponen de acuerdo. Hay un presidente, digamos. Claro, tienen forma su junta directiva, hay un presidente. En cada comisaría puede haber 10, 20, 30 o 40 juntas vecinales. De todos ellos, en cada junta vecinal se nombra un coordinador. De cada comisaría sale un coordinador general. E incluso a nivel de región, a nivel de distrito tenemos un coordinador, que ellos nombran su coordinador y que integra el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Además, a nivel de región también se nombra un coordinador regional. Nosotros tenemos un coordinador regional que representa a todos los vecinos organizados en la Junta Vecinal. Entonces también tienen un papel protagónico muy importante. La participación de los vecinos es sumamente importante en el tema de... ¿Ellos reciben algún pago, reciben algún chalequito, alguna credencial? Sí. Es un trabajo voluntario, ¿no? Es un derecho del ciudadano de participar. Definitivamente no es remunerado, no podría ser remunerado porque es un derecho que tú gozas, ¿no? Sin embargo, sí hay una implementación, ¿no? A ellos se les implementa, eso es una política ya de comandos del sector interior, tienen su gorro, tienen sus chalecos, tienen otros implementos como linternas, silbatos. Últimamente se está haciendo todo un programa de seguridad vecinal. ¿Habría que invertir entonces un poquito más en las juntas vecinales, comandante? Hay que invertir en el tejido social. Para el tema de la seguridad hay que invertir en el tejido social, que es fortalecer justamente las juntas vecinales. Y ahí los gobiernos locales tienen una gran oportunidad de invertir en estos vecinos que voluntariamente trabajan con su policía, trabajan con su autoridad para hacer de su barrio un barrio seguro. Bien, amigos, hemos estado con el comandante Guillermo Bonilla Arévalo de la PNP. Aquí pues en el Callao, agradeciéndole, comandante, por esta conversación, por esta información tan importante y valiosa que usted nos ha dado. El día de mañana, gran parte de esta entrevista estará saliendo también en el diario Prensa Chalaca, sobre todo el tema de las juntas vecinales, que son muy importantes, esperando pues que las autoridades chalacas inviertan un poquito más en estas juntas, implementándolas con silbatos, con linternas y de repente con celulares también, que es importante para la comunicación. Palabras finales, comandante Guillermo Bonilla, esperando tenerlo en otra oportunidad con nosotros. Sí, solamente agradecer la oportunidad y que gracias a esta entrevista el público chalaco pueda tener mayor confianza en su policía y tenganlo por seguro de que todo el esfuerzo de la policía está solamente dirigido a ellos, para que la región del Callao se convierta en un lugar seguro, digno de vivir. Muchas gracias. Y pronto tendremos la visita del general Tello. Sí, también. Hay un compromiso que el día martes él va a estar acá. Qué bueno. Bueno, la máxima autoridad policial del Callao, con el cual tendremos el gusto de conversar para que nuestros amigos chalacos pues sepan realmente el esfuerzo y que viene haciendo la Policía Nacional por combatir la delincuencia en el Callao. Bien, amigos, nos están pidiendo un breve corte comercial y estamos retornando ya con lo último del programa. Hoy día, jueves 4 de abril del año 2013, nos vamos a una brevísima pausa comercial y ya volvemos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Buenos días, vecino. ¿Qué está haciendo? Aquí, don Pedro, limpiando el tanque para que no haya zancudos. Es que hay que evitar el dengue. Esa enfermedad es peligrosa. Por eso debemos lavar y tapar bien todos los recipientes donde guardamos el agua. Y el agua del florero hay que cambiarlo cada 3 días. O utilizar arena húmeda. También tenemos que eliminar objetos que no usamos donde pueda acumularse el agua. Es que es ahí donde se reproducen los zancudos. Lava bien, tapa bien. Evitemos el dengue. Te lo recomienda el Gobierno Regional del Callao y la Dirección Regional de Salud del Callao. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Ciro Castillo Rojo es invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Dr. Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Dr. Ciro, y solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Biche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estamos de vuelta, amigos, en tu programa Así es el Callao, el programa de la información, el programa de las noticias, el programa que nos alegra las mañanas, pero sobre todo que nos mantiene totalmente informados de lo que viene ocurriendo en toda la provincia de El Callao. A estas horas de la mañana y en la parte final de nuestro programa vamos a agradecer y vamos a saludar a todos aquellos amigos que el día de hoy están de onomástico. Bien, queremos saludar a aquellos que el día de hoy están de cumpleaños: a Pablo Aparcana, a Ana Mendoza, a Rómulo Carlos Paz Ríos, a Ciro Silva Paredes, a Luz Verónica Mendiola Carrillo, a Jenny Jimeno, a Cecilia Victoria Huerta. También queremos saludar a nuestros seguidores de prensa de Radio Chalaca, que el día de hoy estén de onomástico: a Ciro Silvia Paredes, a Jenny Jimeno, a Ronnie Quesada, a Leila Bermúdez Campos, a Luz Verónica Mendiola Carrillo, a todos, y también a Mónica Quintana Chávez, que el día de hoy, 4, jueves 4, están de onomástico cumpliendo un añito más de vida. Hoy día juergues, ¿ah? Para algunos es jueves, para otros es juergues. Así que a ellos nuestro abrazo a la distancia, esperando que sus sueños se cumplan, que el día de hoy sea un día de reflexión y que al soplar esa velita de cumpleaños, sus deseos se puedan cumplir. Muchas gracias a todos nuestros amigos y seguidores que el día de hoy están de onomástico. Bien, y el día martes, el próximo martes, estará aquí con nosotros la máxima autoridad policial de toda nuestra región Callao. Me refiero que estará con nosotros el general Claudio Tello Benítez. Claudio Tello Benítez, general PNP de nuestro querido Callao, estará con nosotros para responder nuestras preguntas, pero también para responder las preguntas de todos nuestros amigos oyentes. Así que ya lo saben, este martes estará pues la máxima autoridad policial de la región Callao, el general Claudio Tello Benítez. Nosotros nos tenemos que retirar, no sin antes agradecerles su cálida sintonía. Estamos un poquito enfermos, pero estamos contentos de estar aquí pues con ustedes, compartiendo nuestro cargamento de información. Y el día de mañana los invitamos a un programa similar, siempre en horas de la mañana, para poder contarles lo que viene sucediendo a lo largo y ancho de nuestra gran región Callao. Conmigo será hasta el día de mañana un amigo y servidor, Tulio Chávez. Que tengan ustedes muy buenos días.